Radio Ubrique. Deporte. 6:22 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar los próximos minutos con temas de actualidad. De actualidad, pues muy cercana en el tiempo, porque hoy jueves tenemos algunas citas de interés. Hará escasamente, pues unos 7-8 minutos, si se ha sido puntual, habrá arrancado el segundo partido de cuartos de final por los playoffs por el título provincial de baloncesto en categoría mini A entre el Cádiz Club Baloncesto Gade y el Cabu Mini A. Se trata del segundo partido de estos cuartos de final al que llega el Cabu con la ventaja de haberse llevado el primer punto, de haber ganado en el primer encuentro, 67-63 a 54. El Cabu puede conseguir por la vía rápida ese pase a la final a 4 de esa categoría mini provincial de nivel A, mientras que el Cádiz Club Baloncesto Gades necesita la victoria para igualar esa eliminatoria. Como hemos dicho, hoy a las 6:15, hace escasamente unos minutos, habrá comenzado este segundo partido. Y también hoy, esta actividad en realidad ya se está realizando, la nueva actividad dentro de las ligas deportivas escolares que patrocina y organiza el Patronato Municipal de Deportes. Hoy tenía lugar desde las 5 de la tarde en el Complejo Deportivo Municipal esta nueva actividad de esta liga escolar, la carrera de orientación de la categoría alevín. Y la terna de actividades para hoy jueves se completa con la segunda jornada del Trofeo del Petaquero, de la fase de grupos. La primera jornada del Grupo B, que va a enfrentar a las 9 de la noche a Dimopel y a De la Espiga, y a las 10 a Camacho y Norman de Piña. Esos son los dos partidos que se van a jugar hoy jueves. Y otra cita para hoy. A las 10 de la noche, atención a aquellos amantes del ultrafondo, se abre el plazo de inscripción para la tercera edición de la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, que se va a celebrar, como saben, el próximo mes de octubre y que este año además será puntuable para la Copa de España de Ultra Trail. Recuerden, a las 10 de la noche se abre la inscripción de esta prueba. En los dos últimos años no han volado las inscripciones, pero hay que andarse rápido en estos asuntos, porque sobre todo teniendo en cuenta que es una prueba de la Copa de España y que las plazas están limitadas, luego no se vayan a dar un susto y se vayan a quedar sin plaza aquellos que están interesados en completarla, en realizar esta dura prueba que recorre todos los pueblos del precioso Valle del Genal malagueño. Además, el día de hoy, además de estos asuntos, vamos a quedarnos con alguno más, como por ejemplo, vamos a hablar del evento que tendrá lugar este fin de semana en nuestra localidad, en concreto el próximo sábado, con la celebración de la primera edición de la carrera escolar de primavera del club, organizado por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Cambio de fecha, esta es la heredera de aquella prueba que hasta el año pasado se organizaba en el mes de enero. La cita va a tener lugar este sábado a partir de las 11 de la mañana en las pistas de atletismo de Ubrique. Y junto a eso, pues también destacar que este fin de semana Grazalema acoge el tercer torneo de minibásquet, en el que van a participar cuatro equipos del Club Baloncesto Getafe, que en este caso se trata de un equipo que está vinculado al Montaquit Fuenlabrada, y además de los cuatro equipos del Baloncesto Getafe van a participar equipos como el Chajeva 04, el Club Baloncesto Puerto Real, DKV El Puerto y, como no, el Cabo Mini, que va a jugar en la jornada del domingo. El torneo se va a disputar entre el sábado y el domingo, pero los ubriqueños, como decimos, jugarán con los equipos de Getafe en la jornada del domingo.

La actualidad que queremos tratar en la jornada de hoy jueves. Como hemos dicho, un jueves algo peculiar, porque no solemos tener actividades deportivas entre semana y bueno, tampoco que coincidan tanto en un solo día como es hoy jueves. Baloncesto, tenemos actividades de lo que se refiere a las ligas escolares, esto sí es más habitual, y también tenemos pues el trofeo del petaquero de fútbol 7. Enseguida nos vamos a quedar con otros asuntos, pero hoy queremos prestar atención en primer lugar a lo que va a ser este próximo sábado la carrera escolar de primavera de las nutrias pantaneras. De nuevo, pues una actividad orientada a los más jóvenes, a promocionar y a incentivar la práctica deportiva entre los escolares. Desde muy temprana edad, desde los 4 años hasta los 17 pueden participar. Es la primera edición de esta carrera de primavera. Vamos a hablar con uno de los componentes de las nutrias pantaneras para conocer algo más de esta prueba, con Paco Jaén, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús, ¿qué hay? Este sábado, como decíamos, llega las nutrias pantaneras, organizáis la primera edición de esta carrera infantil de primavera, que no es otra cosa sino la continuación, o podemos decir que es la prueba heredera de la que se organizaba en el mes de enero, ¿no? ¿Cómo se presenta esta nueva carrera de primavera? Bueno, nueva no, ya esta sería, bueno, es primavera, le hemos puesto primavera porque la hemos puesto en esta época, pero esta es la, como tú bien has dicho, es la continuación a la carrera que hacíamos en enero en honor a nuestro patrón San Sebastián, que era como el último vestigio que teníamos de la carrera antigua de la Peña de San Sebastián, para hacerle un pequeño homenaje a ellas. Entonces, esta edición es el 23, la 22, creo, no sé si era una... Igual que la carrera popular, que va a ser en este año la 23 edición, o la 22. Ahora no me coge un poquito de sorpresa. Paco, no es nada raro, porque yo creo que todos los componentes de las nutrias tienen la misma duda. Hemos pasado años y años y nunca nos aclaramos, ¿eh? Ni yo tampoco, ¿eh? Pues ya, yo debería de tener bastante claro que el que yo año tras año... Están viendo las ediciones, pero siempre te crea la duda. Entre la de enero con la de junio, siempre hay una de menos y ahí estamos siempre. Pero bueno, 23, 22, casi estamos en la misma veintena. Paco, yo ya he comentado cuáles son las causas fundamentales, pero también supongo que los oyentes quieren oírlo pues de boca de los componentes de la nutria. ¿Qué es debido el cambio de fecha de enero a mayo? No, el cambio de fecha es que en las últimas... hemos tenido bastantes problemas en cuestión de tiempo, climatológicamente hablando. Después también en esta última edición pues se nos echó el tiempo en lo alto de haber terminado la carrera popular, los preparativos, e inmediatamente empezar con la carrera de montaña, porque ya hoy en día las carreras hay que planificarlas y tenerlas listas de cara a los participantes con 2 y 3 meses de antelación. Entonces, claro, si nosotros en marzo, a mediados de marzo, tenemos la carrera de montaña, pues ya en enero ya tiene que estar todo preparado para presentar esa carrera. Si no, nos quedamos atrás. Entonces, claro, nos cogía un poco de tiempo saturado y ya hemos ido atrasando, y mira, una mejor época que ahora, empieza el buen tiempo y hemos aprovechado también este puente y la cercanía de la fiesta grande, vamos, de los jamones. Que lo del tema meteorológico, estamos hablando no de que se haya tenido que aplazar un año, sino es que hemos cogido una última racha. Incluso el año pasado creo que la aplazasteis hasta en 3 ocasiones y que finalmente pues disteis ya por imposible celebrarla porque no había ya más fechas, ¿no? Exactamente. Entonces ya, pues mira, este año, unido a lo que ya te he dicho, el poco tiempo de dedicación a planificar esta carrera, juntándose con terminando la popular, empezando con la de montaña, y aunque esto ya lo tenemos casi, lo que es tema de organización, casi resuelto, pero bueno, hay que echarle también su tiempo. Entonces, pues han unido varias cosas que, mira, pues pues se ha aplazado para abril. Yo lo que recuerdo de años anteriores, cuando se aplazaba la prueba, se suspendía, bueno, para el organizador o para los padres, pues no pasa nada, está lloviendo, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a poner a los niños a mojarse ahí? Pero a los pequeños, porque ellos sí lo viven con mucha ilusión, y para ellos es un palo, ¿no?, que se estén preparando a su manera para la prueba, o la noche anterior, que dejan su ropita preparada, y ahora, pues, pongo como ejemplo el año pasado, que hubo pequeños así, que iban a hacer la carrera la primera vez o la segunda, y que finalmente los pobres se quedaron sin poder correr, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, pues mira, de esta forma pues también se evita esos contratiempos. Yo ya veo, yo ahora estoy viendo lo que tú estás bien hablando, la ilusión de los críos, tienen preparadas sus cosas, han hecho sus entrenamientos, porque yo me estoy quedando sorprendido de que yo normalmente voy a las pistas de atletismo a hacer algunas pruebas y me estoy viendo llegar allí padres con sus hijos preparando la prueba, las distancias. Y entonces, pues hombre, es agradable ver esa fotografía, de ver al padre, la madre con su hijo, ahí dice, mira, tienes que empezar aquí, la distancia es más o menos esta, venga, no tienes que dejar de correr hasta que no pase la meta donde ponen los números. Y pues mira, eso quiere decir que los chavales viven intensamente este momento. Esto es lo que va a provocar, Paco, es que en menos de dos meses organicéis dos carreras, porque la nocturna sigue con su fecha tradicional, ¿no? Sí, la nocturna procuraremos hacerlo por lo menos una semana antes de que sean las fiestas de fin de curso de todos los colegios. Ya el año que viene pues veremos si ha ido bien el tema de la cercanía, un mes y poco de distancia, y ya veremos. Pero vamos, los chavales, supongo yo que de un mes a otro seguirán estando preparando, no creo que tengan agujetas. Lo que se está llevando a cabo es una gran labor de promoción directamente en los colegios, ¿no? ¿Qué habéis hecho y qué acogida ha tenido? Sí, mire, nosotros ya el año pasado y ya lo probamos, porque como creamos la mascota chavetina, que después de mucho tiempo pues ya se decidió hacer un prototipo, y esta mascota pues el año pasado y este mismo pues está visitando los diferentes colegios, promocionando la carrera y explicando un poco cuándo se celebra, cuándo hay que estar, cómo hay que estar, y la verdad que tiene bastante aceptación. Después también el Facebook, las redes sociales, pues también ayuda bastante a promocionar la carrera entre los más pequeños, que nos queremos que no, los más pequeños creo que nacen con las nuevas tecnologías aprendidas. ¿Y se nota luego en la participación? ¿La habéis notado en estos años el hecho de que vaya la mascota a los centros escolares y esa labor a través de las redes? Sí, mira, precisamente el año pasado, en el 2015, en junio de 2015, pues tuvimos una participación total de 447 atletas. Que nos quedamos sorprendidos, porque más o menos la mínima participación ha estado en 200 arriba abajo, ¿vale? Y la media siempre ha estado 350, 370, y nos quedamos sorprendidos con los 447 atletas. La verdad que la promoción que hizo nuestra chavetina pues surtió bastante efecto. Normalmente suele haber más participación en la nocturna o en esta que es, digamos, en horario de mañana. En esta no sabemos, porque es para bueno, la mañana. Bueno, sí, me refiero en enero, cuando sí, se hacía en enero, ¿sí? ¿Solía tener más participación la nocturna o la de enero? La nocturna, indudablemente la nocturna siempre ha tenido mayor participación que en enero. En enero, pues, ya te digo, la circunstancia, el frío y esto siempre conlleva. También coinciden con muchos acontecimientos, gracias a Dios, pues hay bastantes actividades deportivas en la que los pequeños ubriqueños pues están entretenidos en todas esas actividades, llámese fútbol, pádel, baloncesto, de todo. Y la verdad que yo te digo una cosa, que si se me presentan más que 100 críos y sé que 800 están practicando deporte, pues nos damos por satisfechos. Por lo tanto, lo que es la participación este año va a ser una incógnita por eso, porque en principio por la mañana se registraba, digamos, que menos inscripción, pero claro, sí, sí, influía lo que tú comentas, que es en enero, el frío, ahora pues que hay una buena temperatura, estamos en plena primavera, va a hacer sol, sí, el sábado, esperemos, y bueno, pues habrá que ver si el cambio de fecha también ayuda a que participen más pequeños. ¿Qué tenéis preparados, sí, entonces para la mañana del sábado? Sí, mira, te comento. Como has introducido, las edades van desde el año de nacimiento del 1999 al 2012, o viceversa, ¿no? De 2012 a 1999, quieras verlo. Y entonces, nosotros, la hora de comienzo de las carreras será a las 11 de la mañana, pero hay que procurar llegar como mínimo con un cuarto de hora de antelación, sobre todo los más pequeños. Sabes que son las categorías, son 8 categorías. Empezamos por los más pequeños, que es la categoría pañal del año de nacimiento 2012. Te hablo de años de nacimiento porque nosotros los vamos a ir llamando por año de nacimiento. Da igual que tú cumplas los años en diciembre o que lo hayas cumplido recientemente. Si naciste en el año 2012, sea el 31 de diciembre de 2012, o sea el 30 de abril de 2012, estás dentro de la categoría pañal, ¿sabes? Y eso está la categoría pañal 2012, pitufos 2011, y ya a partir de la pre-benjamín va cada dos años, 2009-2010, 2007-2008, hasta 1999-2000. En total son 8 categorías, y ya te comento que a las 11 empiezan los pequeños. Entonces, pues, robamos que los padres y junto a los niños, yo creo que los niños le darán prisa a los padres para que a las 11 estén ya en las pistas de atletismo. Porque recordemos que las inscripciones se hacen allí, en las pistas de atletismo, pues unos minutos antes de bueno, cuando se les llama, ¿no?, directamente. Sí, cuando en el momento que se les llaman, ellos se presentan en la por la entrada de las escaleras, y nosotros les vamos colocando una pegatina con un número de dorsal. Entonces ya no es necesario poner su nombre ni nada, sino nosotros después, cuando se celebra la prueba y llegan a meta, cogemos a los 10 primeros, o procurando coger a los 10 primeros, porque a veces es una tarea bastante complicada, y intentamos hacer lo mejor que podemos, claro está, y nos quedamos con los 10 primeros, y a estos 10 sí, ya les cogemos los nombres uno a uno, para después hacerles la entrega de premios. Por cierto, ¿qué premios son? Sí, te digo, mira, nosotros normalmente hemos estado dando premios a los 10 que llegan primero. Le damos 10 medallas. Al primero una medalla de oro, al segundo la de plata y al tercero la de bronce. Y después del cuarto al décimo, pues se le da una medalla estándar. Entonces, pues entre las 8 categorías multiplicadas por 2, masculino y femenino, y pues en total son sobre son 160 medallas las que se reparten en toda la competición. Hay a veces que por el número de participantes en una categoría lo dividimos en dos carreras. Entonces, a esas dos carreras las hacemos lo mismo. Primero, segundo, tercero, su medallita, y del cuarto al décimo, pues el resto de medallas. Entonces, pues se incrementaría el número de medallas. Después, a todo participante que llegan a meta, bueno, y el que se quede por el camino, pues también, pues les regalamos una camiseta conmemorativa y una botellita de agua para que vayan recuperando fuerza. A lo que hay y, que... ¿Sí? Sí, perdona, sí, continúa. No, vamos, que eso sería para lo que son los participantes. Después lo que hacemos mientras que se están preparando las clasificaciones y todo, pues al final hacemos un sorteo, mientras que se hace la entrega de premios, pues al final se hace un sorteo de diferentes regalos. En este año normalmente hemos estado dando balones, bueno, sorteando balones y bolsas de deporte. Uh-huh. Pues yo creo que están bastante bien y los críos, pues la verdad, tienen siempre un aliciente de que si no han cogido medallas, se llevan su camiseta, su botellita de agua y después también tienen la ilusión de que en el sorteo se han agraciado con un balón o con, claro, o con una bolsa de deporte. Uh-huh. Antes lo has comentado, Paco, el tema de pues que cogemos a los 10 primeros clasificados. Se acostumbra uno al hecho, porque es bastante estresante, ¿no?, de tener que manejar a tantos críos en una competición deportiva donde van todos a ganar y están excitados, ¿no? Sí, sí, hombre, la verdad que todo, como incluso nosotros, pues estamos nerviosos a la hora de primero ellos. Al inicio están ahí todos revoloteados, todo esto, pero bueno, ya nuestro amigo Fidel y sus ayudantes intentan un poquito ponerlos más tranquilos, decirle cómo se va a dar la salida, y ellos ya van perdiendo un poco los nervios. Cuando llegan a meta, pues claro, muchas veces yo que me quedo fuera y mis otros compañeros van cogiendo por pares los niños, veo algunos que se quedan quietos, como diciendo, bueno, ¿y a mí por qué no van cogiendo? Y dices tú, bueno, no, tú no te puedes ir para allá, tú te tienes que irte para el otro lado, ya pasé con tu camiseta, a ti no hay que soltar el nombre. Uh-huh. Y eso, pero bueno, hay que coger y son los que se pueden, entonces, pero vamos, ellos ya cuando terminen la carrera ya pierden ese nerviosismo, bueno, como nos pasa a todos, claro, a todos los que participamos en alguna competición. Cuando ya has terminado, ya todos esos nervios pasan. En esta línea supongo que toda ayuda es poca, porque tiene que ser de los eventos en los que se movilizáis todos los componentes del Club de Atletismo Nutrias Pantanera en el aspecto organizador. Y digo esto porque en las pruebas de adultos alguno de vosotros compite. En esta, lógicamente, no compite ninguno. Y creo que estáis todos volcados con la prueba, ¿no? Sí, sí, porque aunque parezca que no, se necesita bastante personal aquí. Porque solamente en la meta, pues estamos, mira, te digo, el que recoge los nombres. Después somos 5 los que están estos, más yo 6, pues ya te digo, habemos 7, 8 personas solamente más que en la meta. Después tenemos dos componentes que se encargan de entregar las camisetas a las botellas. Después hay otros megafonías, uno y dos más en la salida y en las entradas de las escaleras. Después otros 4 o 5 en la venta de camisetas y en lo que es en el ambigú para la venta de refrescos y la venta de bocadillos de filete. Uh-huh. Y después abajo, pues ya te digo, varios entre medio de la pista corriendo incluso con los chavales por si alguno se cae, pues para poder recogerlo. Entonces no sé ya ni cuántos llevo. Uh-huh. Pero por lo menos 20 hacen falta, aunque parezca que es muy simple el acontecimiento, pero es necesario bastante personal, la verdad que sí. Ahora, Paco, explícanos por qué le merece la pena al Club de Atletismo Nutrias Pantanera organizar una prueba para la que hasta ahora, no sé, hasta en las ediciones anteriores apenas recibíais lo que es colaboración económica municipal, ¿no? Y bueno, y esa es una inversión que teníais que hacer ustedes desde el mismo club. Os da trabajo y encima os cuesta dinero. ¿Por qué merece la pena hacerlo? La razón es la promoción del deporte entre los más pequeños. Con eso está todo pagado. Yo después, a lo largo de todos estos años, pues comentando con los padres, incluso ya corredores actuales han corrido, sí o sí creo, esta carrera. Y nos satisface al club, pues, escuchar corredores dicen, no, si yo ya corrí esta carrera, yo quedé primero, yo quedé segundo. Y pues mira, yo no me acuerdo. Cuando me preguntan a mí o a alguno, dicen, mira, yo no me acuerdo. Entonces, eso creo que el club cuando surgió, su objetivo era promoción del deporte. Uh-huh. Uh-huh. entre todos los briqueños y sobre todo entre los más pequeños. Y esta de la carrera escolar, aunque nos cueste el dinero, esto lo tenemos que llevar adelante y ya más sabiendo ya a través de la trayectoria que tiene sus frutos. Uh-huh. Hay muchos corredores, incluso ya los más pequeños, tengo una hija de 6 años, en la que hablan de las nutrias, de la carrera de las nutrias, con una naturalidad, con una... de que, dice, esto es de siempre y aquí, y además, que tenemos que participar, que dicen ellos mismos, los mismos atletas, yo les llamo atletas porque participante no me gusta, a mí cuando alguien participa en una carrera larga, para mí es un atleta. Y entonces estos atletas pequeñitos ya dicen que tienen que participar, que quieren correr esa carrera. Entonces, con eso está todo compensado el esfuerzo que se hace. Uh-huh. Entonces, merece la pena. Ya que estamos hablando económico, la verdad que es costoso el tema, porque tú una media de 400 camisetas, más medallas, más botellas de agua, más el sorteo que se hace. Pues esto, 2.200, 1.300 euros no es quien nos los quite de coste. ¿Cómo los sufragamos? Pues con la venta de refrescos, hacemos con la venta de filetes, y eso en parte. Después, gracias a Dios, en las últimas legislaturas, siempre del Patronato Municipal de Deporte se recibe el apoyo material, humano y también económico, desde el punto de vista de las subvenciones que recibimos. Mm. Bueno, no nos van a dar los 1.500 euros que nos cuesta la carrera, pero bueno, lo que se recibe, pues suficiente es como para poder seguir un poquito para adelante. Algo se sufraga de gasto. Uh-huh. Respecto a lo que comentábamos antes de lo que tú decías de los pequeños que han participado durante estos años, que ahora son adultos, solo que quería hacer un inciso, porque bueno, han sido actualidad esta semana, como ejemplo, las hermanas gemelas, Ana María y María Ángeles Pino Cabrera, esta semana han sido noticia porque han sido convocadas por la selección nacional. Recuerdo yo que competían en esta carrera de las nutrias en casi todas sus ediciones, y además siempre se la llevaban de calle y apuntaban maneras, ¿no? Efectivamente, yo tenía esto aquí apuntado, pero tampoco no quería bueno, quitarle mérito al fútbol sala ubriqueño, que es que las ha criado, como quien dice, pero por ejemplo, ellas dos siempre obtenían algún premio y han participado, pienso que en todas las ediciones en que ya han tenido edad, claro. Claro. Y la verdad que sí, que es un ejemplo, como tú bien dicho, de que cualquier deportista ubriqueño ya casi actual ha participado en alguna que otra carrera de este tipo. Uh-huh. Hora de comienzo, 11 de la mañana, y recordemos que habrá servicio de Ambigú. Sí, hay servicio de Ambigú. Esta edición atrás, pues la verdad que la gente pues ha colaborado, ha tenido más hambre, había más calor, no sé, pero la verdad que sí, también hacemos una venta de restos de camisetas de ediciones anteriores que nos van quedando, y claro, y con eso, pues mira, se van sufragando pues algunos gastos. Uh-huh. Paco, para despedirnos, vamos a hacer un llamamiento no a los niños, porque ellos ya están más que llamados, sino a los padres, para que también se desplacen y desplacen a los pequeños a las pistas de atletismo en la jornada del sábado, porque se van a sorprender del ambiente que se vive en las pistas de atletismo cuando se organizan carreras para pequeños. Mira, perdona, Jesús, te voy a hacer dos incisos. El cartel que se presenta esta carrera. Uh-huh. Pues este año, pues mira, siempre ha sido deseo nuestro de que, como una muestra más de colaboración, de participación externa del club, pues lo ha realizado un crío de 11 años, que es David Solomón Galvez Campos, al cual agradecemos, y ha escogido como corredor no la sabetina, pero algo que también nos gusta y nos gusta ver, que es un gamón. Cercano a la fecha de nuestra de la Cruz Vida de Gamones, pues el chaval pues ha escogido como corredor a un gamón. Y entonces pues queríamos agradecerle a David, que también es uno de los participantes asiduos a estas carreras, sí. por su colaboración con nosotros. Pues ahí queda ese agradecimiento y, como decíamos, un llamamiento a los padres para que se animen, ¿no?, a llevar a sus hijos. Sí, yo, hombre, en el nombre del club, pues yo casi ni tengo ese llamamiento, porque ellos ya mismos saben que sus hijos les van a empujar a acudir a la cita, que será el sábado a las 11 de la mañana, empieza la primera carrera. Procurad estar 11 menos cuarto, como muy 11 menos cuarto, 11 menos 10, está allí, porque para los pequeños le haremos el llamamiento a las 11, entonces, pues que estén ellos. Y claro, ellos ya saben, ya las pistas de atletismo están también teniendo bastante uso. Porque la verdad que yo vivo cerca de las pistas, y hasta que no he empezado a utilizarlas, estoy viendo de que este comienzo, por ejemplo, de las escuelas de atletismo, pues está teniendo bastante éxito, tanto entre los pequeños como en los no muy pequeños, ya tienen 12, 13 años, que hay un grupito ahí de chavales que da gusto verlos correr. La verdad que, gracias a Dios, pues se está teniendo bastante uso de estas pistas, y los mismos críos van a empujar a los padres a que los traigan para que poder participar en esta carrera. Pues una cuestión de la que nos alegramos, que los pequeños ya se animan, no solo en fechas puntuales como son estas dos carreras que organizáis vosotros, sino que pues ya lo están teniendo como una actividad habitual con esa programación de atletismo del Patronato Municipal de Deportes. Bueno, Paco, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos hayas contado pues lo que estáis preparando para este próximo sábado. Mucha suerte y que el tiempo acompañe, ¿eh? Vale, pues muchas gracias a vosotros y a Radio Brique por siempre, por la cobertura que nos prestáis. Muchas gracias. Pues nada más. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Vale. Bueno, pues será este sábado esa carrera de las nutrias pantaneras, a partir de las 11 de la mañana, en las pistas de atletismo. Enseguida también vamos a quedarnos hablando de lo que ha sido la programación en cuanto al atletismo para este fin de semana. Hay que destacar que no hay muchos eventos, muchas pruebas. Es un fin de semana tranquilo, podríamos decir, para lo que nos viene en el mes de mayo, que son bastantes pruebas. Pero antes quisiéramos recordar que hoy se disputa la segunda jornada del trofeo del petaquero de fútbol sala. Es los partidos correspondientes al grupo B, que va a enfrentar, por un lado, a las 9 de la noche a Dimopel y De la Espiga, y a las 10 de la noche a Camacho y Norman de Piña. Bueno, también comentar ya para lo que viene siendo la actividad atlética, que hoy a partir de las 10 de la noche, en este caso, se va a abrir el periodo de inscripción o la inscripción de la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, en este caso, que va a tener lugar el mes de octubre y que, como ya saben, es puntuable para la Copa de España de Ultrafondo. Será una de las, o ha sido una de las elegidas para completar ese calendario nacional, lo cual es una muy buena noticia, ¿no? Que ya las pruebas que se organizan por aquí, por el sur, están teniendo ese carácter nacional, y van a tener esa repercusión nacional que también le va a venir pues para pues su promoción, y no solo del deporte de la zona, sino también para la promoción de la comarca, en este caso de la comarca del Valle del Genal, en una prueba que pues recorre todos los pueblos que forman parte de esta comarca del Valle del Genal. En lo referente, pues ya decimos esto en cuanto atletismo de ultrafondo, podríamos denominarlo, que va a tener lugar esta noche la apertura de ese periodo de inscripción. Y también tenemos que hablar, por ejemplo, este fin de semana, de la celebración del Surski Eurochallenge de Villajoyosa, prueba puntuable para la Copa del Mundo de Cañas de Mar y para la Copa de Europa, nada más y nada menos. Estamos hablando ya de palabras, o son palabras serias, lo que se refiere a este Eurochallenge. ¿Y por qué lo comentamos? Pues muy sencillo, porque en esta prueba va a participar el ubriqueño Juanlu Venegas, que el pasado fin de semana, como saben, estuvo en la segunda prueba puntuable para la Copa de España de Cañas de Mar, que tuvo lugar en Deña, consiguiendo la victoria en su categoría, en la categoría Master 40, llevándose esa medalla de oro. Pues ya saben, otra cita que va a tener lugar este fin de semana, está pues en Villajoyosa, en Alicante. Y del mismo modo, volvemos a recordar, mañana viernes se emite ese reportaje en Teledeporte de la subida Ubrique. Nos han pedido pues que lo recordemos a nuestros oyentes, que aficionados al motor, pues que estaban pendientes de conocer o de saber cuándo se iba a emitir esa prueba, esa cita que tuvo lugar hace dos fines de semana aquí en nuestra localidad. Y bueno, pues hombre, se va a ver un poco deslucida la prueba en cuanto a lluvia, pero aparte de eso también quiero destacar que ya también está disponible en YouTube, en la plataforma de YouTube también está disponible ese vídeo, así que aquellos que no tengan la ocasión, pues por distintos motivos, por motivos laborales o por lo que sea, de no poder verlo mañana a las 6, tendrán la ocasión de hacerlo pues a través de internet. Bien, dicho esto, en cuanto lo decíamos antes, estamos esperando aquí abrir un documento, se nos había puesto negro el ordenador, y en lo que se refiere a citas para este fin de semana, hemos destacado dos, las dos más cercanas, una en Cádiz, otra en Sevilla. La segunda carrera de la mujer, la Barca de la Florida, que va a tener lugar el sábado, con una inscripción gratuita, una donación voluntaria de un kilo de alimento para el Banco de Alimentos de la Barca de la Florida. Son 5 kilómetros de carrera, luego hay otra modalidad de 2 kilómetros y medio de marcha paseo y trofeo a los tres primeros de la general, al participante, la participante de mayor edad y la participante de menor edad. Pueden participar también hombres y mujeres de todas las edades. Y el regalo, pues, habrá un regalo de bolsa deportiva para los primeros 150 inscritos. Recuerden, será a partir de las 5:30 de la tarde en la Barca de la Florida, la segunda carrera de la mujer. Y el domingo tenemos la 29ª carrera popular de Marchena, en esta localidad sevillana, una prueba de 9 kilómetros. También hay que destacar que es una prueba o una localidad volcada también con el atletismo, porque recuerden que en este caso también celebra la media en maratón de marchen a paradas, otra prueba que también suelen hacer muchos corredores de la zona. Bien, dicho esto, vamos a seguir hablando de lo que van a ser citas para este fin de semana. No queríamos obviar una que va a tener lugar en la vecina localidad de Grazalema relacionada con el baloncesto. Se trata, en este caso, de el tercer torneo de minibásquet de Grazalema, que se va a disputar el sábado y el domingo. En este caso, está organizado por el Club Deportivo Baloncesto Grazalema, y en este se van a dar cita a cuatro equipos del Club Deportivo Baloncesto Getafe, que es un club vinculado al Montaquit Fuenlabrada, junto a varios equipos de minibásquet de la provincia, como son el Chajeva 04, el Club Baloncesto Puerto Real de KV El Puerto, el CABU y, lógicamente, el Baloncesto Grazalema. El torneo pretende combinar el deporte y la actividad lúdica en la naturaleza, siendo pues un gran atractivo para los visitantes. Durante las dos mañanas del sábado y el domingo se van a disputar un total de 14 partidos en los que los jóvenes jugadores podrán disfrutar a tope del baloncesto. En el caso de lo que es el CABU, va a jugar en la jornada del domingo y los horarios es de 12 a 1 frente al Getafe B y de 1 a 2 frente al Getafe A. Estos son los partidos programados para esa jornada. Esto en cuanto a baloncesto, ya decimos, y para este fin de semana, pues también hay que destacar pues que el Club de Senderismo Los Tres Caminos va a organizar una nueva ruta. En este caso se trata de la ruta Villaluenga, Puerto del Berrueco, Palo y Tuño. En este caso una ruta de unos 20 kilómetros de longitud, en la que se saldrá del Hipersol con los vehículos particulares hasta Villaluenga, donde los dejarán en el aparcamiento del Puerto de las Viñas. Comenzará aquí la ruta hacia los Llanos de Republicano, subirán al Puerto del Correo, llegarán a los Llanos del Íbar, en los cuales atravesarán hacia el albergue Cortijo del Íbar, ascenderán por un sendero que los conducirá a la Sierra del Palo y al Tuño, que es una extraña formación rocosa en forma con forma del perfil de una cara, y van a seguir hasta la cima de la Sierra del Palo, a 1.400 metros, y después regresarán haciendo el mismo recorrido hacia el punto de partida donde estarán los vehículos. Pues esa es en este caso la ruta que ha preparado el Club de Senderismo Los Tres Caminos para este fin de semana. No necesita inscripción previa y, bueno, el problema es que es exclusiva solo para socios. Pues nada, pues ahí queda esa cita para los amantes de la naturaleza para este fin de semana. Un fin de semana en el que no vamos a tener fútbol y, en principio, no hay competiciones oficiales. Se aprovecha el puente para descansar. Tan solo queríamos recordar, por ejemplo, los calendarios ciclistas, en este caso las propuestas para este fin de semana. Tenemos, por un lado, en lo que se refiere al grupo de los Perea, que van a realizar la ruta 31, Ubrique, Benocaz, Ronda y Ubrique, de 100 kilómetros, mientras que la Asociación Ciclista de Ubrique hará su 13ª salida, Ubrique Boyar, Montejaque, Benojam y Ubrique, en total 105 kilómetros. Nosotros estamos ya fuera de tiempo, por lo que nos vamos a despedir y vamos a emplazaros pues hasta el próximo día. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. So shine your light.